¿Cómo estás vos? Muy bien, y sobre todo muy bien acompañado en un día que realmente después de una tormenta tremenda que se ha producido después de las 9 de la noche, hoy ya ha salido el sol y estamos acá bajo un lindo árbol en un muy lindo lugar como la Villa Marista, ni más ni menos con el Huevo Sánchez, ¿no? Que arrancó ayer su primero de los dos campus que hará de verano en este 2020, así que lo sumamos a la charla, si te parece. Dale, arrancá con Oscar Sánchez. Bueno, Huevo, otro éxito más, Iván. Y ¿qué haces, men? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Huevo? Todo bien, ¿vos? Bien, acá estoy elongando mientras que vos hacías la introducción del programa, elongando un poco porque yo tengo las piernas. Pero bueno, bien, muy feliz. Evidentemente, esta es una 33 edición, 32 años en 33 ediciones, y este año es sorprendente realmente porque, bueno, de cómo está el país y la situación económica y todo, hemos hecho un récord de jugadores que quedaron 96 en lista de espera, podríamos haber llegado a 350 jugadores, récord de la historia de los campus. Una cosa impresionante, ¿no? En el país se ve que lo que sucedió con la selección argentina también ha provocado, y sobre todo lo que venís trabajando vos, ¿no? Porque la verdad que en 2019 no descansaste, tuviste campus en todos lados. Sí, bueno, esto es una consecuencia de todo, yo te lo decía en las cámaras de uno contra uno, de que el mejor propaganda que tenemos son mis colegas, que son muy, muy, bueno, yo soy muy generoso con ellos, o sea, todos sabemos de básquetbol, pero esta es una etapa de la vida en que vos tratás de ayudar a los jóvenes, y los jóvenes entradores son los que recomiendan a los padres que manden al campo de chico, más allá que yo voy y entrevistaste a un chico que te dijo que hacía 20 campos. 20 consecutivos, que casi nació acá. Sí, 20 campos consecutivos de Capital Federal, es impresionante. Así que, pero bueno, es una realmente una satisfacción en que nosotros no nos quedamos para nada. Trabajamos muy bien con las redes sociales, con videos, Mariano está a full con esto, y tengo grandes entrenadores, grandes docentes como Bujanilli, Asbel, o sea, estamos todos, y este año incorporé de vuelta al psicólogo, porque los padres lo piden, y eso atrae mucho, ¿no? Bueno, sí, lo que más me ha sorprendido también al entrar acá, si bien es cierto que no conocía la Villa Marista, hemos seguido muchísimo en San Fernando, ¿no? Un lugar único, hemos visto mucho acompañamiento de la familia al costado de la cancha, y muchas más chicas incorporándose a lo que son los campos de Bogotá. Bueno, el básquetbol femenino cada vez crece más en toda Latinoamérica, es impresionante. La verdad que me decían en todos los deportes, porque también el fútbol femenino hay, hockey, pero en básquetbol es impresionante como ahora tengo 15, pero el próximo campo tengo el lobby de chicas. Ahora, muy posible con Fabián armemos un campamento femenino en Buenos Aires, lo tengo en mente porque me gustaría hacer algo. Vera Zategui nos está apoyando muchísimo, con Ciucio vino mucha gente de Vera Zategui, cada vez se suma más. Y bueno, y después la idea de siempre dar lo mejor en cuanto a alimentación, nosotros damos muy bien de comer. O sea, acá salís más gordo. Es verdad, no sé si aprendiste a pivotear, pero que salís más gordo, impresionante. Bueno, vamos a comprobarlo en un rato nomás. Pero bueno, vos estás inoxidable, 61 años, impecable físicamente, Mariano en el mejor momento y con un anuncio importante, ¿no? Que podés decirlo en los micrófonos uno contra uno. Sí, Mariano ya hoy me llamó a Barcelona, que va una semana a entrenar ya al club, a todos los jugadores. Después va con el 23, se va a Milán con Ettore y con Escola, programar ya la preparación de Escola y a ver todos los entrenamientos de por dos semanas de Ettore, y ya Ettore está trabajando con el hotel, con todas esas cosas, y después de ahí se va el 3 a Barcelona, hasta por una semana y media, y después ya empezamos en Misiones, un campamento, y en Bahía Blanca el último, y bueno, y ya ahí terminamos. Qué orgullo, ¿no?, lo de Mariano. Sí, realmente, vos sabés que me llama la atención, me llama poderosamente, porque cada vez está mejor, o sea, cada vez está mejor, cada vez está más. El hecho de que haya trabajado con Luis, le ha dado una forma de comer, de manejarse, está súper estricto con la alimentación, con la dieta, con las harinas, con toda esa mierda que dice que no puede comer y qué sé yo, que no desayuna porque Escola no desayuna, él tampoco desayuna, que tiene loco, después se come un tiburón, pero realmente cada vez está mejor, o sea, y los chicos tienen pasión por Mariano, o sea, y ahora que hoy me decía Barcelona, la bomba Navarro, que bueno, que la idea de ellos es que a futuro Mariano se incorpore al club, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante para mí como padre, en un poco lugar, y que vaya en Milano, yo le mandaba a Héctor, le digo, se repite la historia, porque que estamos con Héctor desde el año 90 juntos, y yo cada año tratando de ir a ver a Héctor en Bolonia, en todas partes del mundo donde daba clínica, y ahora te tengo que mandar de vuelta a otro enfermito, digo, así que bueno, muy bien, me alegro que se perfeccione y que no viva del apellido. Fabi, Hugo Sánchez, a disposición tuyo. Bueno, Oscar, felicitaciones por este nuevo emprendimiento, por este nuevo campus, por este éxito que estás teniendo. Nada es fortuito, nada es casual. Sabemos que del laburo, de las ganas que le pones y del profesionalismo, ¿no? Porque no solamente ganas, sino profesionalismo y de lo que repiten. Ayer hablábamos con mi hijo, con Joaquín, de la cantidad de veces que él fue, ¿no? Y las ganas que le dan de volver a hacerlo. Independientemente de que ya no tiene una edad mucho más avanzada, por cómo es el día a día, cómo son los profes, cómo es la convivencia, y considero que esa es, y comparto, la mejor publicidad que tenés, el boca a boca, y esa cosa que vos le preguntás a alguien de los campistas y te dice, no, sí, quiero volver, no terminó este, y te dice, sí, quiero volver. Y sí. Eso está bueno. Y bueno, ahí pasa, también tienes el productor a Nico, ¿no? A Zapani. Sí. Zapani, que ha venido a muchos campus, que me lo veo los padres siempre de Olavarría. Hoy vino Belvedere ayer a sacarse una foto, el papá de Diego Belvedere, ¿te acuerdas de Belvedere? Que jugaba el tanque. Belvedere, sí. Claro, lo tuvo como si lo tuve no sé cuántos campos, el chico era insoportable. Y ahora me manda el hijo, el nieto. O sea, es impresionante. Y bueno, los padres vienen de muy lejos. Hay chicos que se anotaron los dos campos seguidos. ¿Vos sabés lo que es entrenar dos campos seguidos 6 horas por día? Es como una pretemporada de 6 meses. Porque nosotros estamos... yo le voy a escribir una nota de eso, porque estoy hablando con muchos chicos del interior del país, cómo entrenan los jugadores. Y la mayoría tiene un clásico de 3 veces por semana, 1 hora por día. ¿Viste? Entonces, pobres pibes, yo le digo, chicos, con ustedes no le tienen que aflojar estudios, porque nunca van a ser diferentes. O sea, no van a estudios, le digo irónicamente, pero con una verdad. O sea, ahí para ser diferente tiene una inversión de tiempo, de espacio físico. Pobres chicos, le alquilan la cancha para el vóley, para el hockey, la pintan de todas las líneas para alquilarla, y tienen 2 aros para 80 divisiones. Entonces, los chicos sufren eso. Y el interior del país, en todos lados, he recibido mucho de Chaco, de Corrientes, de Marín, de Caleta Olivia, de Mendoza, de Santa Fe, de Cañada. En todos lados recibo chicos. Estoy confeccionando, para hablar con propiedad, una nota sobre el básquet formación. Claro. Está bien, eso, está bien, está muy bien, porque hay un gran debate sobre lo que es el básquet de formación y cómo se debe trabajar con eso, el tema de los fundamentos. Yo creo que esto que está pasando a Mariano, me parece que puede desembocar en otro lado, como que, a ver, pensando en voz alta, ¿no? Yo, si fuese Confederación Argentina de Básquetbol, ponele, ¿no? Yo creo que lo contrataría, estoy convencido de eso, para trabajar con las formativas en cada uno de los seleccionados, no en la mayor puede los profesionales contratar a alguien para hacerlo, pero sí en los sub-13, en los sub-15, en los sub-17, en los sub-19, para mejorarlos en todo lo que es técnica individual. Y yo, me parece que va por ese lado, y me parece que Mariano tiene un gran futuro ahí, y está bueno el tema de... que está muy trillado y muy charlado, pero poco realizado, el tema de la formativa, ¿no? Sí, mira, yo te soy sincero, no le tengo para nada confianza a la Confederación Argentina de Básquetbol, nunca, después de lo que me hizo Uranga a mí, o sea, la palabra Uranga no valió nada, todo lo que me ha dicho Uranga a mí cuando me contrató y después quedó en la nada, cuando me felicitó, cuando pidió los datos para hacer el contrato, y después no ha pasado nada, pero como es un apellido que no va a caer bien en la Confederación, Sánchez... No me importa, o sea, me importa que si hoy 7 de la mañana recibo el WhatsApp que te voy a enviar de Barcelona, que ya Mariano lo necesitan para entrenar las categorías de los jugadores con más talento de Barcelona, la Masía. Entonces eso es bueno, Mariano es muy buena gente, muy buena persona, y está muy sano y trata de perfeccionarse. Así que cada uno sabe lo que tiene que hacer, yo no voy a poner un aviso, che, que esperan que no contraten a mi hijo, sería ridículo, ¿no? pero yo lo único que le insisto a mi hijo es que se perfeccione, que recién he contado una anécdota a los jugadores de mi primer grupo, digo, miren, Mariano, yo soy padre y sabes lo que decirle a tu hijo, hijo, vos no tenés condiciones para esto. Y yo, es durísimo, porque el pibe era un base, ayuda base, y lo presionaba y perdía el balón. Perdí el balón, Mariano, y quería vivir el básquet porque nació con el balón acá en la Villa Marista hace 31 años. Y le digo, ¿qué hago? Entonces lo mandé a Serbia, entonces vio que era otro deporte, y ahí se fue convenciendo. Entonces empezó a aprender, y ahora es especialista en habilidades, en uno contra uno, que la tiene atada la pelota, parece. Pero esa base de poner los huevos y entrenar 5 o 6 horas por día, él termina un campamento a las 2 de la tarde, come, y a las 4 de la tarde le vuelve a entrenar. 3 horas por día, 4 horas por día, después va al gimnasio. O sea, esto es así, no es talento y nada. No, Mariano tenía talento para... lo ganó a creando los hábitos con las repeticiones, porque tiene un orgullo, porque tiene una pasión por el básquetbol. Pero es así, o sea, no tenía condiciones para tener 10 departamentos a futuro. No, para nada. Bueno, Huevo, nada, felicitaciones por este nuevo campus. El otro, ¿cuándo arranca? Y el otro arranca el 16 al 22, y después tengo Bahía Blanca el 21 de febrero, que ahí me quedan lugares, pero el otro está lleno, pero lleno totalmente, así que hay que ir día por día, ¿viste? Día por día. Está todo impecable, laburamos como animales para dejar esto NBA, pero es el día por día con chicos, tenés que ir tranquilo, cuidado, porque parece que está todo barbo y algunos se mandan una cagada y quedaste, ¿sabes cómo? Sí, claro. No, tenés que ir, el básquet está asegurado, con los motos que tengo entrenadores, yo no tengo monitores, los demás son mejores que yo los que están al lado ahí. Pasa que necesito tener que coman, que duerman, que se acuesten. Que... Ay, la madre dice, Huevo, dice, no me llama, Huevo. Y dice que tengo una melancolía de manera, pero no me llame, es un delincuente, están todos jugando en la habitación, hay 14 en la habitación, si tienen que dormir temprano. O sea, le mandé foto, le mandé a Cosenza, y digo, no saqué una foto a ti, vete, y mandé la foto, y digo, mira la melancolía, o sea, estaban boludeando en la habitación, pero es así, o sea, ¿entendés? Es todo parte de una convivencia, pero yo no quiero que esa convivencia se ceben y que les pase algo a los chicos, alguna lesión o algo, nada más que eso. Te mando un abrazo enorme y felicitaciones por este nuevo campus, ¿eh? Chao, dale un beso a Joaquín. Dale, le doy. Chao, amén, chao. Bueno, así se fue Hugo Sánchez a continuar con los entrenamientos. 4 canchas tiene acá la Villa Marista, así que tiene un gran trabajo y todavía falta un rato para cortar el mediodía. Está muy bien, está muy bien. ¿Te parece que pongamos la primera pausa y a la vuelta de la pausa?